Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé, que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como... ¡Po-po-po-po-po-po-po-po-po! Arranca este contraataque cuando son las 5 y 3 minutos de la tarde por tu Alfa Ciudad 96.3 FM. Bueno, y este programa sale gracias a un pueblo que salió a defender nuestra Constitución un 11, un 12, un 13 de abril y todas las veces que se ha llamado a reponer el orden constitucional. Y por supuesto, sale gracias también a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, donde todos y todas nos subordinamos a ellas conscientemente y consecuentes, alineados con el poder popular, el poder constituyente, que no hay otra, papá. Que esté en contra de eso, está más desubicado que María Corina en el metro. Por supuesto, no faltaba más. Sale gracias a un comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Frías, que hoy día, bueno, nos sigue abriendo camino desde otro paisaje. Por supuesto, al presidente Nicolás Maduro Moros, primer presidente chavista. ¡Oh! Sí, este es un programa netamente chavista. Esto es para convencido. Así que si tú eres un ecuálido, cámbiate de dial. Porque el contraataque viene es radical. Bueno, por acá también tenemos un espacio donde tú puedes participar y si no te gusta también lo puedes opinar. Puedes escribirnos al 0426-639-6959. 0426-639-6959. Bueno, si se lo aprenden y pueden mandar mensajitos de texto y también si estás en el Twitter, nos puedes también conseguir en @contraataque. 963 @contraataque todo pegado con una sola A, 963 en el cara del libro, mejor conocido como el Facebook. También estamos Contraataque pendiente y por supuesto en nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. también nos puedes conseguir, bueno, también resaltar y bueno, leer todas las noticias que acá desarrollamos. Pero bueno, a lo nuestro, un saludo a todas las radios comunitarias que nos retransmiten, como son RPM, Radio Canora, Radio Misión. Un abrazo grande y a todas aquellas radios comunitarias que, bueno, que se quieran sumar. También nos pueden escribir y hacer los contactos para que no solo contraataque, sino bueno, el informativo comunal suene desde tu comunitaria. Y bueno, así hagamos esa gran red que el comandante Chávez nos pidió y que bueno, que es una tarea histórica para las revoluciones. Buena vibra, Puchi. ¿Quién produce este programa y quién se encuentra en los controles? El DJ Puchi. Y por supuesto, el equipo que produce esta locura de programa, Gustavito Villapol, que hoy no nos puede acompañar porque se encuentra, bueno, en labores familiares, cuidando a su padre. Un saludo al señor Gustavo, a la señora Reina. Y por supuesto, a Inair Mansur, que bueno, tampoco nos acompaña, pero está siempre atenta en apoyarnos en el blog por los momentos. Bueno, está cumpliendo una labor histórica, pero pronto la tendremos nuevamente acá en el contraataque. Y por supuesto, quien les habla, Hiroshima Michino, quien los va a atormentar por una hora en este contraataque. Bueno, Puchi, vámonos, vamos a leer algunos titulares porque hoy venimos con todo. En principio, estamos ahí al tiro. Como quien dice, súper pendiente, porque en breves momentos vamos a tener en contacto con Maduro. Y bueno, el presidente ahí prometió algunas informaciones importantes sobre la democracia y la paz y en el territorio venezolano. Bueno, avances que se han venido dando dentro de esa mesa. También tenemos como parte de estos titulares que inaugurada en Caricuao, Cámara Hiperbárica más grande de América Latina. ¿Qué tal? Esto es hermoso. Tendrían que ver la foto para que vean la calidad de inversión que se hace en Revolución Bolivariana. Por supuesto, también es culpa de Chávez y Maduro Bueno, que 54 modernos autobuses activan el sistema interurbano Bus Mérida. Esperemos que los animalitos estos sin cerebro no vayan y los quemen. No hay que darles ideas, tienen razón, no hay que darles ideas. Y por supuesto, celebrar esa grandiosa campaña que, bueno, los motorizados apuestan a no pifiar, que la estamos viendo por todos los semáforos y, bueno, espacios más transitados de Caracas. Evita la sanción, una campaña dirigida a toda la población motorizada y a todas las personas que, bueno, también creen que estos son los únicos que cometen infracciones, que no, cambiar un poco de esa lógica, y ahí es un trabajo de todas y de todos. Pero bueno, vamos a ir un corte y ya seguimos con este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Ya regresamos. Bueno, este contraataque hoy está de cumbia. Así mismo, como lo escuchaban ahí, con nada más y nada menos que, bueno, cumbia imperial, Patricio Cobarde. Hoy estamos de cumbia con, bueno, cumbia con arpa, cumbia. Bueno, como queramos escuchar la cumbia, hoy el contraataque está de cumbia. Así que si te gusta la cumbia y si no te gusta, también te la colocamos. Recuerda que puedes comunicarte con nosotras y nosotros, porque Puchi también está en cabina. Ahí al tiro, al 0426-639-6959, 0426-639-6959. Y bueno, solicitar, comentar, agregar, seguir en el Twitter, @contraataque963. Pero lo nuestro, recordando por acá, buena vibra, porque esto solo tiene dos culpables. Llego tarde, pero llego. Es lo importante, porque inaugurada en Caricuao, cámara hiperbárica más grande de Latinoamérica. Bueno, ABN nos informa por acá que tratamiento con oxígeno al 100% recibirán gratuitamente cerca de 50 adultos mayores el día. Bueno, en la nueva cámara hiperbárica multiplaza inaugurada este martes en el Centro de Servicio Social en Joaquín Quintero, Quintero, el Instituto Nacional de Servicios Sociales, INAS, ubicado en la parroquia Caricuado del Oeste de Caracas. Los adultos mayores hicieron, bueno, el corte de cinta de la nueva cámara hiperbárica, la más grande de Latinoamérica, con tecnologías de punta, que se ejecutó con una inversión de más de 21 millones de bolívares. En el acto de inauguración estuvo presente, bueno, el vicepresidente suprema felicidad del pueblo, Carolina Cestari, acompañada por la presidenta del INAS, Magaly Viña. Bueno, la coordinadora del servicio y una parranda de gente que, bueno, fueron al acto de inauguración de esta cámara hiperbárica más grande de Latinoamérica. Y bueno, al punto que el paciente debe recibir al menos una sesión diaria, de lunes a viernes, y esperan ofrecer cada 3 turnos en la mañana y 3 turnos en la tarde. El tratamiento es la base de la presuración de oxígeno al 100% con alta presión, que bueno, entra a través del torrente sanguíneo por las fosas nasales y llega al pulmón y se distribuye por el cuerpo, lo que ayuda al mejor funcionamiento inmunológico y endocrino del organismo, así como la circulación sanguínea, la oxigenación del cerebro, aparte de, bueno, coadyuva a tratar patologías como diabetes, úlceras varicosas, pie diabéticos y gangrenas. Bueno, que estos son situaciones que se ven, bueno, nos vemos afectados, nunca sabe cuándo puede sufrir esto, y ahora en revolución está esta hermosísima cámara hiperbárica más grande de Latinoamérica para todas y todos, porque aquí nadie se va a quedar para semilla, todos podemos llegar a ser viejitos. Cuéntame, Puchi. Inair nos manda saludos, que está en full sintonía con nosotros Twitter. Un saludo a Inair Mansur, parte del contraataque. Saludos, Ina, te extrañamos. Pero bueno, aquí con Inair en sintonía y sigue con nosotros en el contraataque. Lamentablemente no la podemos llamar porque la consola está malita. Pero bueno, si no, nos acompañará vía telefónica. Así que por favor, acomoden las consolas, que no podemos hacer nuestro trabajo como debe ser. Pero seguimos en la buena vibra con Inair también en este contraataque a distancia. Y nosotros por acá con 54 modernos autobuses, bueno, ya activados en el sistema interurbano Bus Mérida. Con más de... Ah, bueno, culpe Chávez. Eso, no tiene otro culpable, pucha. Así mismo, con más de 54 modernos autobuses, se activa este martes el sistema de rutas interurbanas Bus Mérida de la Estatal de Transporte Trolebús de Mérida, servicios que, bueno, atenderá 7 municipios de este estado con viajes expresos hacia, bueno, desde la capital meireña en horas de la... En horas de la mayor afluencia de pasajeros. Estas 54 flotas de autobuses, pues son grandísimos, estarán al servicio del pueblo merideño. Bueno, esta puesta en marcha del sistema Bus Mérida realiza el terminal de rutas interurbanas del estado Transporte Tromerca, en el municipio Campo Elías de la entidad, y fue acompañada por nada más y nada menos que Jaime el Trude. Este es el ministro más eficiente, este no tiene que hacer campaña, esto todo es visual. El que no quiera ver la gestión del Ministerio de Transporte, bueno, se tendrá que tapar los ojos, igual que la misión vivienda. Tápate los ojos, porque realmente en cualquier rincón del país hay un sistema de transporte, bueno, que se está ahora demonizando, porque tenemos que tener todo el control y convertirnos en una flota importante de autobuses en todo el territorio nacional. Bueno, pero por acá, más buena vibra, Puchi. Esto es de terror, porque nada más y nada menos que el Ciudad Caracas nos dice que, bueno, los motorizados apuestan a no pifiar. La Avenida Bolívar, uno de los sitios más transitados por estos niños, fue escenario ayer en las horas de la tarde de una curiosa actividad. Una gran cantidad de motorizados se sumó a la iniciativa de realizar una campaña a favor de la conciencia, de concienciar a la población, en especial a quienes se desplazan en motocicletas, acusados con frecuencia de violar las leyes de tránsito y las normas de convivencia, con pancartas que señalaban la consigna "El reto es de todos no pifiar". Los motorizados, acompañados de estudiantes de varias universidades como la Bolivariana públicas, esperaban la luz roja, así mismo como escuchan, del semáforo que se encontraba, bueno, a la altura del terminal Nuevo Circo, para plantarse con sus pancartas frente a conductores de automóviles y motos detenidos momentáneamente en los estos. Así que, bueno, informaron de la campaña de educación vial que también se realizó en las avenidas Sucre, Avenida Victoria, Urdaneta, Baral, Libertador y la Universidad. Así mismo. Bueno, esto es un trabajo, dice por acá Suárez Hidalgo. La tarea es de todos. El viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Manuel Suárez Hidalgo, indicó que la campaña tiene como objetivos fundamentales cuidar las vías de todos los motorizados, de todos los transeúntes y sobre todo buscar la convivencia pacífica de todos ellos. Informó que esta iniciativa contó con la colaboración de 300 universitarios quienes están dando la mejor de sí para que todos entremos en conciencia. Así que, si no lo has visto, yo sí, por el sector, por la Universidad Bolivariana, en los Chaguaramos, por la Avenida Urdaneta, en la Urdaneta hoy también, o sea, solo no es el día de ayer, también hoy la campaña sigue. Vamos a estar viendo esta cantidad de compañeros donde, bueno, tienen, dice, no pifiar. O sea, el reto es de todas y de todos, no pifiar. Evita la sanción. Así que si tienes conciencia, cordura para comprarte una moto, tienes que tener la misma para aplicar las normas, porque bueno, en principio estamos cuidando tu vida y el que llevas de parrillero y por supuesto de los que están a tu alrededor. Esta es una campaña dirigida no solo a los motorizados, sino bueno, a los conductores, a los peatones que cruzan fuera de los cruces peatonales, que eso es terrible, porque bueno, tiene que tener 300 ojos para ver dónde va a salir peatón. Igual, porque no solo los locos son los motorizados, ni los autobuseros, ni los taxistas. Son individuos que, bueno, dependiendo del vehículo que agarren, y si van a pie, son igual de imprudentes, así sean en carro, en moto o a pie. O sea, la imprudencia es individual. Así que, por favor, pero el trabajo y la conciencia es colectiva. Así que, a cambiarnos el chip y a ser un poco más coherente. Así que este reto es de todos, prohibido pifiar. Evita sanción, estamos montados todos en esta campaña. No vamos a ir a un corte. Recuerden que este contraataque hoy está de pura cumbia. Ya regresamos con más del contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Continuamos. Son las 5 y 22 minutos. Estábamos escuchando ahí. Seguimos en este contraataque. Bueno, nada más y nada menos que pura cumbia, cumbia y arpa. Y bueno, no me queda más que recordar la mensajería de texto 0426-639-6959. 0426-639-6959. Y bueno, en la mensajería también te puedes comunicar por el @contraataque963. @contraataque963. Si quieres escuchar, bueno, el día de mañana o la semana, lo que tú quieras escuchar, nos los mandas. Y bueno, ahí en la producción musical nos montamos para que, bueno, todo lo que tú nos envíes lo puedas escuchar en este contraataque. Pero bueno, vamos a escuchar más cumbia. Más cumbia, identificar esta emisora. Ya regresamos con más del contraataque. La guerrilla mediática en la casa. Ya regresamos. Música libre y sin payola por Alba Ciudad. Cuando te vi, me enamoré de ti y me enredé en las cuerdas de tu amor. En ti yo encontré mi voz, amigo de corazón, tan venezolano como yo. Mi patria entera te viene a rendir honor, porque tú eres mi cuatro cambur pintor, parrandero de mi emoción. Acompáñame en sol mayor. Te quiero, mi cuatro de amor. Me abrazo a tu piel, cambur pintor.

La parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire es hoy un patrimonio de Venezuela para el mundo. Junto a su pueblo, asumió las riendas de la revolución que despertó América Latina y el Caribe. Ha trabajado constantemente por alcanzar la paz, por continuar el legado de los héroes de la patria. Hoy tenemos patria, patria para siempre. Enfrentó momentos difíciles y de manera incansable ha sido el protector del pueblo venezolano. El destino de nuestra América es ser una patria verdadera, grande, hacia adentro, unida. Hoy estamos seguros de que este es el primero de muchos años. ¡Que viva la felicidad del pueblo! Muchos han sido los obstáculos, pero mayor ha sido la voluntad de seguir juntos. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. ¡Hey! Comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Continuamos en este Contraataque cuando son las 5:36 de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM y recordando la mensajería de texto al 04-26-639-6959. 04-26-639-6959. Escríbenos, bueno, comunícate con este Contraataque, solicita, comenta. También tenemos en las redes sociales @contraataque963 y por supuesto en el Twitter y en el cara del libro Contraataque pendiente. Así que bueno, si quieres participar, los espacios del Contraataque siguen a tu disposición. Seguimos con algunas informaciones y nuestra sección de la tarde que viene a continuación no es nada más ni nada menos que tostón de arepas para todas y todos. Escuchen. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Alcaldesa de San Cristóbal, Patricia Ceballos, no la quiere ni la oposición en el Táchira. ¡Tostón de arepa! Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Bueno, las críticas de Mosquera devienen de argumentos que siempre han usado los factores de oposición para no reconocer resultados electorales adversos, tal como fue el caso de Enrique Capriles Radonsky. Bueno, en el Táchira no es diferente. Un grupo de extrema derecha en el estado Táchira ha criticado durantemente la participación de Patricia Ceballos en las elecciones que se celebraron en el municipio de San Cristóbal este domingo y en los resultados, bueno, donde resultó ganadora enormemente su participación. El denominado Movimiento Demócrata Liberal de Derecha de Táchira es dirigido por Pedro Mosquera, quien señaló a la esposa de Daniel Ceballos de colaboracionista por haberse presentado para legitimar al régimen con tan solo participar el domingo en otra farsa electorera orquestado por el ilegítimo del CNN. Bueno, esta gente de verdad que se ha fumado no una lumpia, sino un tanque. Bueno, dice, se lo advertimos a Patricia, pues ahora ella acaba de convalidar este domingo algo ilegal, ilegítimo, inmoral, incoherente, y todos los que se le pueden con la situación de no solo los presos y los exiliados políticos, los políticos presos, es lo que él quiere decir, sino también nuestros guarimbedos, perdón, nuestros jóvenes víctimas, estudiantes. Oh, tostón de arepa. Profesores más vagos que el peor de los vagos de todas las universidades. Bueno, de las protestas estudiantiles. O sea, en Táchira, eso es lo que menos hay. Es una cuerda de paraco que lo que da es pena ajena. Bueno, en el Táchira se siguen sacando el cuero. Eso es sendo tostón de arepa. La oposición no se quiere, pero ni en pintura. Pero hay más tostón. Sí. Y por supuesto que siempre los Estados Unidos son reflejo de estos tostones plus. Porque este tostón plus, nada más y nada menos, tenemos a Galletica Oreo. Sí, Obama anuncia que las tropas de Estados Unidos se quedan en Afganistán. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! Según sus palabras, a finales del 2016, Afganistán quedará solamente de los militares encargados de la seguridad de la embajada de Estados Unidos en Kabul. Las tropas que permanezcan se encontrarán en la lucha antiterrorista y la formación de los agentes de seguridad afganos. La retirada total se complementará en el 2016. No sé si se acuerdan que las tropas de Estados Unidos se quedarán después del 2014. Bueno, ya para estos momentos ya no debería haber tropas en Afganistán. Bueno, su número pasará de 32.800. a 9.000, y finales del 2014 deberían estar para el 2015 en 4.900. ¿Quién financiará a toda esta gente en territorios? Porque no solo están en Afganistán, están en Ucrania, están en Colombia, están en todas partes, en Corea del Sur. Bueno, creo que los estadounidenses han aprendido que es más difícil poner fin a las guerras de lo que, bueno, que empezarlas, dijo Obama, citado por CNN, así que es totalmente no verás esta información. Lo estamos aquí viendo desde Russia Today, pero si lo dice, si lo escribe CNN, debe tener algún tipo de modificaciones. Los planes de Galletica Oreo dependen desde Washington firme el acuerdo de seguridad de Afganistán, que bueno, el saliente presidente afgano Hamid Karzai se negó a rubricar. El 25 de mayo, este político declinó la invitación para reunirse este domingo con Obama en la base aérea estadounidense de Bagram, en las afueras de Kabul. Desde Washington aseguran que, bueno, entienden la negativa de Karzai por la falta de tiempo para preparar el encuentro con Obama, que llegó a Afganistán en una visita sorpresa. Pendiente y te inyectan alguna clase de cosas, porque esa es la otra que han sustituido. Enfermedades, cualquier cosa. Esas visitas así, sorpresas, ¿qué es eso? Además, más debería dar vergüenza pisar territorio afgano a este presidente estadounidense y terminar de sacar un presidente totalmente guerrerista. Pero bueno, es lo único que le queda ahorita a los Estados Unidos, ya que su época imperial se viene abajo. ¡Ay! ¡Compadre! Bueno, ahí caemos todos, porque ellos han sabido posicionarse en este transcurso de tiempo, de todo este siglo, 1929, han venido posicionándose en muchas partes, pero bueno. Pero bueno, nos vamos. Este es todo un tostón de arepa, Estados Unidos. Lamentablemente, esto es un tostón bien amargo. Bien amargo. Que sigan tropas estadounidenses en todas las partes. Más de 1.000 bases militares tienen en todo el mundo y siguen exigiéndole democracia, metiéndose, teniendo prácticas injerencistas con países completamente democráticos cuando ellos no son electos por su pueblo, sino por, bueno, el Senado, que vienen siendo ya como diputados. Así que el pueblo realmente no expresa su voluntad en las personas que conducen el gobierno de los Estados Unidos. Pero bueno, esa es su realidad. Nosotros tenemos otras, pero le vamos a estar haciendo seguimiento, porque todo lo que le ocurre a ellos realmente nos salpica a todos. Nos vamos a ir a un corte y ya regresamos con este contraataque que hoy está de cumbia. Y ya regresamos con la guerrilla mediática en la casa. Continuamos en este contraataque a punto de darle matarile. Estamos escuchando ahí a Carajito, la Galleta Social Club, con este contraataque de cumbia. Y bueno, también estábamos escuchando anteriormente Radio Cumbia de Radio Proyecto. Así, esto solamente, estos temas los puedes escuchar en el contraataque, pues esta gente no suena en más ninguna parte porque no pagan payola. Así es simple. Y aquí en Albo Ciudad es cero payola, territorio libre de payolismo. Pero bueno, tenemos algunas noticias, porque nada más y nada menos que nos vamos a ir a nuestra próxima sección, los especulandros. Los especulandros, pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Shut up! Bueno, aquí tenemos buenas noticias en estos especulantros de hoy. Lamentablemente no podemos hacer la llamada correspondiente a todos los establecimientos de ese seguimiento que le estamos haciendo a todos estos sectores especulandros que nos quieren vender la harina pan más cara, el café más caro, los electrodomésticos más caros, los inmuebles más caros, y hacerlo en vivo y directo para que se caigan con los kilos y, bueno, les dé vergüenza, porque también luego de llamar intentamos de publicarlo en nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot, con foto del local incluido para que tú conozcas el lugar más especulando. Así que recuerda, mientras solucionamos en Alba Ciudad los problemas técnicos con nuestra llamada telefónica para hacerla en vivo, recuerda escribirnos al contraataque56@gmail.com. contraataque56, porque salimos de 5 a 6. contraataque56@gmail.com, y escríbenos, danos datos de establecimientos que, bueno, con número de teléfono, que nosotros nos encargaremos de llamar y hacerle un seguimiento en vivo para que todos ustedes puedan disfrutar del caratablismo de los especulandros en Venezuela. Y por supuesto aplaudir a los que tienen buenos precios, porque nos ha tocado también. Pero bueno, en esta guerra, la guerra económica que viene, se viene dando. Desde el sector cultural también hay una guerra importante. Porque, bueno, el ministro Izarra dice por acá que, bueno, estima que la decisión gubernamental de pasar a considerar los boletos aéreos en el país, bueno, bajo la tasa del SICAD cambiario alternativo de divisas, mejor conocido como SICAD 2, incentivará el turismo, bueno, receptivo. El paso de la tasa de SICAD 2 nos hace más competitivos, porque un pasaje que antes costaba $3,000 para venir a Venezuela, ahora pasará a $1,000. Señaló que, bueno, este martes en una entrevista venezolana de televisión, el fomento de Venezuela como destino turístico se va, bueno, se ve grandemente impactado gracias a estas decisiones. Explicó que antiguamente una tasa sobrevaluada se estimaba el turismo, bueno, inmersivo. La gente tendía a ir hacia afuera, ahora vamos a incrementar el turismo interno y recibir más turistas de afuera para que conozcan nuestra tierra, declara por acá el ministro Izarra. Pero la superintendencia de precios justos, bueno, también anda dando la batalla desde esas salas de denuncias que nada más y nada menos Maracaibo atendieron más de 1.400 personas. ¿Qué tal? Esto sí es control y poder popular trabajando. Bueno, estas salas de denuncias inauguradas por la superintendencia y la superintendente Andreina Tarazón, también ministra, en la avenida Institución Maracay, cuesta con 23 fiscales y 3 abogados para atender cerca de 1.400 denuncias mensuales. Superan las 1.400. Esta superintendencia de precios justos municipalizada, bueno, esta gestión con esta inauguración va a acabar con el desconocimiento de dónde la gente tiene que llenar la planilla, cómo tiene que denunciar a todos estos especulandros que se encuentran en todas partes de Venezuela y que poco a poco los vamos a ir desintegrando uno a uno. Poco a poco, todo es cuestión de tiempo. Nos vamos a ir un corte y ya regresamos. Acuérdense que estamos en contraataque de cumbia. Esta guerrilla mediática todavía no termina. Nos quedan 4 minutos y ya regresamos. continuamos en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa, cuando son ya las 5 y 56 minutos de la tarde, ya no nos queda pero es nada de tiempo, y nos vamos a ir a nuestra próxima sección, Cotufas Explotadas. John Kerry demandará a la CAN TV en la ONU por intentar dar acceso gratis a Internet. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, denunciará a CAN TV en la ONU por intentar cortar su meteórica carrera del control global de los países de la Tierra, aprobando la instalación de Wi-Fi gratis en más de 300 plazas públicas en Venezuela. Kerry estaba indignado. No puede ser que en Venezuela y diga que Venezuela prohíbe el acceso a Internet y luego venga la telefónica estatal de este país ofrecer Internet gratis. Esto es un atropello a mi dignidad, expresó Kerry. Kerry analiza con sus asesores cómo contrarrestar la acción de CAN TV. Dice por acá que tal vez diremos que pusieron las antenas, pero no las prendieron. Que en las plazas hay un emisor de ruido electromagnético hecho por los rusos para evitar la conexión. No sé qué diremos, pero esto no se quedará así e iremos a la ONU, explicó muy indignado. Bueno, lo que más lamenta el Departamento de Estado es que cualquier argumento que han intentado en estos 15 años contra Venezuela ha durado un promedio de 36 horas antes de ser desmentido de manera inclemente por el país de la revolución bolivariana. Bueno, estas fueron Cotufas Explotadas gracias a Globoterror.com, la verdad sea dicha. Y les recordamos que pueden revisar toda esta información en contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y también por acá nos mandan un mensajito diciendo: saludos, camaradas. Si quiero, nos pueden ayudar a convocar al bautizo de mi poemario Crisálida este jueves a las 6 de la tarde en Parque Central, en el Centro Cultural, el antiguo cine. Dice por aquí: es Valerín López. Un saludo a Valerín, claro que sí. Así que recuerden todos ir a Parque Central. También los muchachos de Venezuela Anti-Chevron se encuentran hoy en el Zulia. Estudiantes de la UNEFA de sede Maracaibo expresan el apoyo a los hermanos ecuatorianos y se encuentran en este momento en una conferencia. Así que esto fue todo el contraataque. Y como todas las tardes, les recordamos que el martes se cree que Cristo te ama y Chávez también. Nos fuimos. La guerrilla mediática en la casa. Hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Programa Ciudadano 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. A la casa. Ay, bueno, estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Maduro, la revolución. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo.